Este fin de semana va a haber un taller de biodecodificación que se llama Alquimia Femenina. Se llama Sanando el Cuerpo y las Emociones, Sanación de Útero y Linaje Femenino. En esto nos vamos a centrar porque está muy bueno. Hemos hablado de lo que es un poco la biodecodificación, hemos hablado un poco lo que son el tema de las constelaciones. Las constelaciones familiares también. Correcto, pero nos faltaba un poco hablar de esta sanación de útero y linaje femenino, para qué se utiliza, para qué sirve. ¿En qué momento uno lo puede hacer también? Tal cual, pensaba. Porque hay muchas dudas al respecto y muchas información que corre al respecto también sobre esto. Para hablar justamente de este tema, vamos a hablar con Camila Catalano. Ella es terapeuta y justamente quien va a estar dando este taller este fin de semana. Hola Camila, bienvenida. Paula y Camila Santos te saludan. Hola Paula y Camila, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por tomarte estos minutos para contarnos un poco de este taller de biodecodificación y cómo se relaciona. Primero, ¿qué sería la alquimia, no? Cuando se habla de alquimia femenina. Bueno, un poco el nombre trae la propuesta esto de poder trabajar con nuestra energía femenina, transformándola, ¿no? Como proponiendo un encuentro con nosotras mismas que nos permita regular y equilibrar tal vez la energía femenina, que podamos sentir que estemos desreguladas o tal vez desconectadas con eso. Y lo mismo con nuestro útero, qué sé yo, hoy en día nos encontramos con muchos desequilibrios, dolencias y conflictos en torno a la salud menstrual y a la salud uterina de las mujeres o personas con útero. Y creo que faltan lugares donde poder encontrarnos a sanar desde maneras más amorosas. Creo que la sanación uterina, por lo menos desde mi propuesta, es una invitación a conectar con nosotras mismas y por sobre todo con nuestro cuerpo. Y bueno, a partir de allí generar esta alquimia, ¿no? Esta transformación de tal vez este dolor o estos malestares o esta desconexión con nuestro cuerpo. Poder conectar y regular con él y sobre todo desde un lugar amoroso, placentero y que acompañe. No sé, los talleres que suelen ser en OM tienen como esa característica, son como un espacio al cual llegás y te abraza y podés bajar, ¿no? Como que uno viene de un año muy cargado tal vez. Y es como poder encontrar un espacio donde tener un momento de conexión con una misma y donde poder regular y liberar también, que eso aporta un poco la bio, ¿no? Las cargas que tal vez traemos no solo propias, sino de todo nuestro linaje. Y justamente este taller le puse ese nombre porque la idea es que esa sanación o ese encuentro sea desde el goce, sea desde el placer, sea desde el disfrute, ¿no? Como poder llevar al cuerpo a ese lugar o por lo menos ser la invitación a que también podemos transitar lo que sea que nos suceda en torno a nuestra salud uterina, menstrual o nuestra energía femenina desde un lugar más placentero, ¿no? Como que socialmente, culturalmente ya hay mucha carga y creo que reivindicar el placer y el goce también es necesario. Camila, y también uno puede acercarse a hacer estas terapias sin necesariamente tener algún dolor o sentirse mal. Totalmente, sí. De hecho, este taller, yo di otros ya en OM, que por ahí sí trabajábamos más cuestiones de desequilibrios o tal vez cortar como patrones o cuestiones más negativas que por ahí cargábamos. Este taller, por el contrario, tiene como la propuesta de poder justamente eso, no tener que estar mal o necesitar sanar algo en particular, sino más desde regalarse un encuentro con una misma, de poder conectar con su cuerpo, con su energía femenina, con su útero. Va a haber un momento donde también va a ser intervenido por la danzaterapia, donde vamos a poder movernos y como largar todo lo que el cuerpo venga cargando, pero desde un lugar placentero. Por ahí la sanación siempre suele estar asociada o mayormente asociada al dolor o algo con lo cual esto no tengo que sanar tal cuestión. Y a veces regalarnos un momento con nosotras mismas donde poder liberar las cargas que tenemos y conectar con nuestro cuerpo, con nuestra energía femenina y poder lograr como un equilibrio interno y mover también el cuerpo, mover toda esa energía tal vez que a veces está estancada, ¿no? Toda nuestra potencia creativa, como este pulso, ¿no? A tener ganas de estar, de ser, de vivir como más placenteramente. Brindar como esa invitación. Por eso no hace falta tener un problema o un desequilibrio o un dolor particular. El deseo también de compartir con otras mujeres y habilitar también ese poder creativo que surge desde ese encuentro ya alcanza. O sea, simplemente el que te resuene por ahí probar o querer ir es suficiente. No hace falta tener un problema o un desequilibrio o una adherencia. Camila, siempre cuando una vez en una reunión de mujeres salió la cuestión de cuánto influye algunas veces en un patrón familiar, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de nacimientos prematuros, por ejemplo. ¿Cuánto influye eso? ¿Es cierto, mito, verdad, el tema de, por ejemplo, esto, ¿no? El tema de los nacimientos prematuros, por ejemplo, que dicen que hay que sanar. Claro, o por ejemplo, cuando hay un determinado tipo de sangre que es complejo después para conseguir si hay transfusión o eso, siempre se habla de que hay que sanar linajes o cuestiones... Uy, justo se cortó. Bueno, se lo comento a Camila mientras. Sí. O sea que en una charla habíamos salió la información de que cuando hay... tenés la tendencia a tener partos, ¿no? En niños prematuros o con el tipo de sangre difícil, sí, que creo que es el cero negativo. El cero negativo, así es, que tampoco se consigue tan fácil. Y que les cuesta a su vez también que el día de mañana querer ser madres también, ¿no? Bueno, mira, la tenemos ahora ahí al sí, teléfono. Se nos cortó. Se cortó la llamada. No, te preguntaba esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto influye, ¿no? En el tema de los patrones familiares cuando uno tiene hijos prematuros, por ejemplo, que tiende a tener hijos prematuros y a su vez los tipos de sangre negativa también contaban mucho que hay que sanar. También, ¿no? Esto de sanación del útero y del linaje femenino, porque descubriendo y haciendo un poco de historia, pasaba ahí, nos contaban en una amiga que su madre también le había pasado lo mismo, la abuela también había tenido partos complicados, inclusive pérdidas de embarazo. ¿Tiene que ver esto también con eso? Sí, digamos que independientemente de, digamos, los hijos prematuros o no, la biodecodificación, el aporte que nos hace es entender que el útero es la matriz de la vida, ¿no? Es el primer hogar, el primer espacio en el que habitamos y en el cual absorbemos de manera totalmente inconsciente lo que va a ser nuestra estructura el día que lleguemos a este mundo, ¿no? Si en ese útero previamente hubo, no sé, pérdida de embarazo o niños que tuvieron alguna dificultad y demás, todas esas memorias también van a estar impregnadas en nosotros, como sobre todo, ni hablar el contexto, digamos, de nuestra madre o en el cual fuimos concebidos y en el cual llegamos al mundo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones nos van a condicionar, algunas de manera positiva y otras de manera negativa. La idea justamente es poder liberarnos de las negativas y en esta alquimia femenina potenciar esas positivas. Ese es como mi mayor deseo de este taller, ¿no? Poder conectar con lo positivo. Por ahí siempre tendemos a querer sanar lo negativo, que está re bueno y es necesario, pero también, digo, hay un montón de cosas positivas que rescatar de nosotras mismas y de nuestro linaje y de lo que heredamos tal vez hasta de nuestra madre y demás, que por ahí queda como en un segundo plano. Y el poder conectarnos con esos dones y esas potencias también es como un impulso a potenciar a nosotras mismas y a nuestra propia energía y a nuestra propia vitalidad. No sé un poco si respondí más o menos. Sí, totalmente. Yo quería consultarte, Camila, ¿cómo es la metodología de este taller, ¿no? ¿Es grupal o también vos haces como una entrevista, por así decirlo, con cada mujer que va a ir a este taller? El taller es grupal, pero se respetan las individualidades, digamos, ninguna va a ir a exponer nada que no quiera. y esa es la idea. Se labura de manera grupal y cada una conserva lo que lleva a nivel personal a trabajar, ¿no? Después, quien quiera compartirlo o abrirse es totalmente bienvenido. Pero bueno, yo respeto y cuido mucho eso, ¿no? Como la individualidad de cada uno, aunque se trabaje de manera grupal. Vamos a realizar una meditación guiada, que es, digamos, el proceso de sanación o integración de esta energía, esta alquimia. Y vamos a terminar danzando un poco, moviendo el cuerpo más que nada, como para terminar de alquimizar todo ese proceso que se abra. Y bueno, y tratando de disfrutar y de generar y crearnos también momentos de goce y de placer que creo que las mujeres o los cuerpos con útero necesitamos, como conectar con espacios de placer, ya sea por la maternidad, por el laburo y por las exigencias que tenemos por el simple hecho de ser mujer en esta vida, con los cuales cualquier espacio de placer y de goce nos queda totalmente segregado de nuestra vida, pareciera, cuando creo que es vital para nuestra existencia tenerlos. Qué importante eso, ¿no, Camila? Porque también, ¿no?, generar estos espacios para poder hablar y para poder intercambiar, ¿no?, con mujeres es súper importante, y también para saber, ¿no?, de qué está bien, qué está mal y por dónde ir, ¿no? Y más allá de esto que decís vos, ¿no?, de que la mujer aún hoy en día sigue, ¿no?, un poco con ese mandato y que de determinadas cosas tenemos que hacer y determinadas no. Sí, mucha culpa también creo yo que tenemos en cuanto a generarnos o permitirnos momentos de placer y de goce con nosotras mismas y que el encuentro con nosotras mismas sea en sí mismo ese momento placentero y de goce, ¿no? Totalmente. Y justamente me sumo, ¿no? Yo también iba a empezar la misma frase. Qué importante. Porque uno cuando va a sanar, va a sanar, esa es la palabra, ¿no? Ya sea con video de codificación, con sanación, con constelaciones. Siempre sí. Es verdad que se aborda del lado negativo, ¿no? Uno va con... Y me interesó muchísimo desde el lado que lo vas a abordar el sábado, porque es desde la positividad. Qué difícil es conectarnos con la positividad. Sí, sacar lo bueno, ¿no? Totalmente. En esta época, y yo que vengo, yo diciembre, que te digo que más de uno te va a decir, hay algo positivo para encontrar. Yo estoy esperando que termine el año, te dicen, ¿no? Sí, capaz que fue un poco jugada la propuesta. No, pero también eso, ¿viste? Como, por ahí no sé si es la negatividad, si es el conflicto, ¿no? Uno siempre que requiere de una terapia es porque hay algo a resolver. Pero bueno, también como yo vengo realizando talleres en ese espacio durante el año, que esa temática fue abordada también, me pareció interesante proponer, para quienes hayan asistido y para los que no y quieran sumarse por primera vez, a esto, ¿no? A poder conectar con lo bueno. Digo, siempre hay algo positivo a rescatar. Y creo que es necesario también, como parte de la reivindicación de nosotras mismas, de nuestra propia historia, de lo que traemos, digo, creo que la mayoría hemos atravesado situaciones de las cuales, hemos aprendido, o hemos, por ahí, aunque no hayan sido muy buenas, o directamente no hayan sido buenas, digo, siempre hay un aprendizaje, hay algo que se rescata. Y poder conectar con eso, como generar un poco de alivio, sobre todo a esta altura del año que creo que estamos todos cansados y colapsados. Totalmente. Se necesitan. Y vos, me quedé mucho con lo que dijiste vos al principio, que es, se necesitan un poco más de lugares, ¿no? Para encontrar esa conexión con nosotras mismas de forma más amorosa. Qué lindo que sea, no solamente, bueno, que sea, se generen más, ¿no? En estas épocas del año, y que la gente se anime más también a realizarlas. Que se animen a venir, que va a estar buenísimo. Sí. Va a ser una propuesta diferente. Súper interesante y sobre todo hasta divertida, te diría, disfrutable, como que nada, poder conectar como con esos lugares también está bueno. La verdad que sí. Contale a la gente, invita a la gente a dónde se va a realizar, día, horario y bueno, y con quién se tienen que comunicar para sumarse. Dale, bueno, el taller es este sábado 10 de diciembre a las 9 de la mañana para poder sobrevivir al calorcito pampiano, sí, en un centro de yoga, es en la calle Irigoyen 363. Y quienes quieran inscribirse pueden buscar por Instagram a OM Centro de Yoga y escribir ahí, o escribir a mi Instagram, que es camilacatalano.terapeuta, y se inscriben por ahí. Cami, ¿hay algún cupo límite o algo? Sí, hay un cupo limitado, pero todavía hay lugar, así que quienes quieran sumarse, bienvenidas sean. Perfecto. Cami, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Un abrazo grande. Placer. Abrazote enorme.